Era tarde en mis pensamientos y parecía llover. A pensar, puede que fuera un soplo de abatimiento que se vino a soplar. En ellos, perdidos y empapados. Mis pensamientos menos humanos buscaban empeñados un lugar bajo el sol. La luz de vida que el viento acuna, vida herida como ninguna, la luz que espanta los sueños muertos, la luz que salva los pensamientos. Tantos que se empeñan en ser un rosario de presentimientos que se ciernen sin ver. Piensa amanecer y mis pensamientos mudos en blanco y negro y sin parar de llover. En ellos, perdidos y empapados. Pensamientos menos humanos buscaban empeñados un lugar bajo el sol. La luz de vida que el viento acuna, vida herida como ninguna, la luz que espanta los sueños muertos, la luz que salva los pensamientos. Era un día de invierno, frío pero con sol. Era tarde en mis pensamientos y parecía llover.